en mi lugar tal vez solo me alcance con fantasear sueños que tal vez se hagan realidad. Y sigo acá, abro los ojos para ver más, estoy flotando lejos, ya es real. Sin saber dónde voy.